El aumento de los precios de los productos básicos en muchas partes de América Latina, por ejemplo, está poniendo a prueba a los gobiernos que están luchando para gestionar la elevada frustración pública causada por las dificultades que ha dejado la pandemia del COVID-19. Pero, ¿cuál ha sido el impacto inicial en la región? Y es que, aunque países como Brasil y Colombia, que son grandes productores de alimentos, ahora tienen dificultades para obtener los fertilizantes rusos y ucranianos de los que han llegado a depender. Del mismo modo, aunque la región cuenta con grandes reservas de crudo, obtiene gran parte del suministro de diésel, gasolina y otros combustibles de las refinerías europeas. A medida que estas empresas evitan el petróleo ruso, tienen en consecuencia menos gasolina para vender a América Latina. Argentina ya sufre una aguda escasez de gasoil o de gasolina, un combustible esencial para el transporte y la industria agrícola de este país. Pero este mismo problema también se presenta en Brasil. Habría que preguntarnos en ese sentido cuáles son las consecuencias económicas y políticas que está teniendo esta actividad. América Latina todavía se tambalea por el golpe económico de la pandemia, que exacerbó las desigualdades y alimentó la rápida inflación. Las consecuencias de la crisis en Ucrania están volviendo a aumentar las presiones inflacionistas, ya que el aumento de los precios de los fertilizantes y los combustibles encarece el coste de los alimentos y otros productos. Los dirigentes, temerosos en consecuencia de los levantamientos sociales, están ofreciendo algunos subsidios para muchos de estos productos, a pesar de que las finanzas del Estado ya se encuentran bajo presión. Muchos también están dando marcha atrás a sus planes para frenar los programas de estímulo de la época de la pandemia. Tanto Chile como El Salvador han anunciado en las últimas semanas nuevos planes de apoyo que incluyen subsidios y exenciones fiscales. La administración chilena, por ejemplo, pudo integrar su plan en el marco de su presupuesto ya aprobado para el año 2022. Pero El Salvador, que ya planea utilizar una estrategia de financiación consistente en emitir bonos denominados en Bitcoin, tendrá en consecuencia más dificultades para financiar su nuevo gasto público. Obviamente, la siguiente pregunta que nos trae allí es ¿qué tipo de malestar ha existido? Y es que parcialmente sí ha existido. Por ejemplo, en Argentina y Perú ya se han experimentado algunos brotes en relación a esta situación. Algunos activistas acamparon recientemente en la principal avenida de Buenos Aires para exigir un mayor gasto social. Y los camioneros argentinos protagonizaron una huelga nacional en respuesta al aumento de los precios de la gasolina. En Perú, por su parte, se han producido manifestaciones aún más violentas en todo el país por el aumento de la inflación, lo que ha llevado al presidente Pedro Castillo a imponer un toque de queda de 24 horas en la capital, Lima, para revocarlo horas después, poniendo aún más de manifiesto sus tendencias erráticas en la elaboración de políticas públicas. La crisis llega en un mal momento en consecuencia, en el caso de Perú y de Castillo, quien lucha más que nada por mantenerse en el poder. Ya ha tenido dos intentos de destitución en lo que corren en menos de un año de presidencia. Habría en consecuencia también que ir preguntándonos qué elementos positivos en el aumento de los precios de las materias primas se han producido a nivel regional en América Latina. Hay que recordar que el continente es una gran exportadora de productos agrícolas, petróleo y muchos metales, por lo que el aumento de los precios internacionales de estos artículos impulsará a los productores locales y generará más ingresos fiscales para los gobiernos. Ecuador, por ejemplo, se ha beneficiado de los mayores ingresos del petróleo. Sin embargo, como se ha mencionado, los consumidores locales sufrirán el aumento de los precios, lo que presionará a su vez a los gobiernos con problemas de liquidez para que amortigüen el golpe. De esta manera, si bien el aumento de los precios de las materias primas ha impulsado los ingresos de algunos países, la desventaja en términos del riesgo político es también alta. Y en consecuencia, estos acontecimientos podrían tener impacto en las elecciones venideras a nivel regional. Y es que al igual que la pandemia, los efectos del conflicto ucraniano y el consecuente choque inflacionario ha exacerbado los vientos en contra de los gobernantes y ha dado impulso de un giro más hacia la izquierda a nivel regional. Esto significa problemas para el presidente brasileño Jair Bolsonaro, que se enfrenta a una dura batalla por la reelección en octubre próximo, contra el expresidente de izquierda Luis Ignacio Lula da Silva. Y asimismo se ha visto un gran impulso para el actual candidato colombiano Gustavo Petro en las encuestas como lo muestran en las encuestas presidenciales que tendrán lugar en Colombia el próximo mayo. De hecho, los sondeos sugieren que Gustavo Petro podría convertirse en el primer presidente de izquierdas de Colombia. ¿Cuál ha sido, en consecuencia, este impacto geopolítico en las relaciones con Rusia, China y los Estados Unidos a nivel de América Latina? Y es que la mayoría de los países de la región se están alineando con Estados Unidos, excepto los que se abstuvieron en marzo de la resolución de la Organización de las Naciones Unidas que condenaba la invasión rusa. Entre ellos se encuentran algunos países como Venezuela, Bolivia, Cuba, Nicaragua, además de El Salvador. En el caso de El Salvador, el presidente Nayib Bukele ha acudido a las redes sociales para atacar la credibilidad de los Estados Unidos en la crisis, potencialmente en un intento de reforzar las criptomonedas como una perspectiva de financiación y añadiendo a su enfrentada relación con Joe Biden. Otros países que se han mantenido con buenas relaciones con Rusia en el pasado, como Brasil y Argentina, se enfrentan ahora a la presión de tener cuidado si quieren evitar las repercusiones diplomáticas y económicas que podrían imponer los Estados Unidos y Europa. Además, si las sanciones occidentales empujan a Rusia o incluso la acercan a China, es probable que aumente el interés de Pekín por consolidar los lazos económicos con otros países de América Latina, dado los amplios esfuerzos de la diplomacia económica actual china y las atractivas ofertas de financiación para muchos líderes políticos en la región. De esta manera, entonces, abrimos el programa del día de hoy con esta sección de En Contexto. Vamos a irnos con algo más de música para conectar posteriormente con lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo. Vamos a ir a Ucrania e Indonesia. Y es que, iniciamos en Ucrania, y es que hay varios funcionarios estadounidenses que han visitado Kiev. Y es que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pasó el domingo en compañía del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y el secretario de Defensa, Lloyd Austin, de la delegación estadounidense del más alto nivel, que han visitado Kiev desde el inicio de la invasión rusa. Al parecer, Zelensky dio a los altos funcionarios estadounidenses, dijo a los altos funcionarios estadounidenses que Ucrania necesita más armas, armas mucho más potentes para resistir a los rusos. Tras la reunión, Blinken anunció que Estados Unidos reabriría su embajada en Ucrania, en la ciudad occidental de Lviv, y prometió más financiación militar a este país. Además de los 800 millones de dólares de apoyo militar que Biden anunció el jueves, que incluían artillería pesada, munición y aviones no tripulados tácticos. Pero Kiev también pide sistemas de defensa aérea que de largo alcance y aviones de combate. Los estadounidenses han rechazado peticiones anteriores similares y han bloqueado a aliados de la OTAN, como Polonia, el suministro de aviones de guerra de la era soviética para evitar el riesgo de una confrontación militar directa con Rusia. Mientras tanto, Ucrania intenta establecer rutas humanitarias para escapar de la ciudad portuaria de Mariupol, donde se calcula que 100.000 personas permanecen atrapadas sin comida, agua y calefacción. Y el siguiente lugar al cual nos vamos ahora es a Indonesia. Y es que en el último efecto dominó de la crisis de los precios de los alimentos espoleada por la guerra de Rusia en Ucrania, Indonesia prohibió el viernes pasado la exportación de aceite de palma, que es el aceite comestible más consumido del mundo. El presidente Joko Widodo, quiere hacer frente a una escasez interna que ha hecho que los precios se disparen y, en consecuencia, que hayan habido protestas en este país. Esta prohibición es muy importante porque Indonesia es el principal productor mundial de aceite de palma, con más de la mitad del suministro global. En general, se produce en medio de la subida de los precios del aceite de cocina debido al conflicto entre las dos superpotencias del girasol, Rusia y Ucrania. Se espera en consecuencia que la prohibición sea de corta duración y que las exportaciones se reanuden una vez que el país haga acopio de suficiente aceite de palma para que la subida de los precios disminuya. Hasta entonces, los principales clientes de Indonesia, China e India se verán afectados. Y nos vamos a ir ahora con esta columna análisis por parte de Javier Zárate Taborga sobre lo que ha pasado en las elecciones en Francia, sobre la reelección de Macron, lo que significa todo el avance de la política de la extrema derecha en este país y el impacto que esto puede tener en las relaciones internacionales, en la política francesa y en su vecindario de la Unión Europea. Escuchemos entonces a Javier Zárate Taborga. Macron ganó. Hay muchas lecciones para reflexionar. Y Twitter ya tiene solo un dueño. Vaya semanita. El miedo primó y el candidato centrista Emmanuel Macron será presidente de Francia por 5 años más. Logró una victoria con un 58.54% al 100% escrutado ya hasta el día de hoy, 24 horas después de concluidas las elecciones, frente a un 41.46% de Marine Le Pen. La victoria electoral, con todas las críticas, retrocesos y peros que se le pueden acomodar, ha sido contundente. Y por eso mismo, más difícil el encargo para el siguiente quinquenio. La abstención fue cerca del 28%, la más alta desde 1969, que refleja básicamente dos grandes grupos de posiciones, ¿no? Mucho desinterés por una parte importante de este electorado y un rechazo de otra parte importante a elegir entre estos dos finalistas. Una representante de la extrema derecha y un centrista más de derecha también. Siempre seré crítico con estas posiciones de no opinión, aunque me reclamen que al hacerlo también es una manera de opinar. Ese 28%, en cualquier caso, es un público importante al que el presidente reelecto se refirió diciendo que su silencio ha significado un rechazo a elegir al cual debemos responder. Y también se ha dirigido a los votantes de Le Pen al decirles: sé que para muchos compatriotas que han elegido a la extrema derecha, la cólera y los desacuerdos que les han llevado a votar por ese proyecto deben encontrar respuesta. Soy, desde ahora, el presidente de todos. Las rechiflas de los pocos miles de personas que estaban en el festejo fueron una respuesta muy emocional en esos primeros momentos, antes de las 10 de la noche del domingo recién pasado. La campaña electoral en Francia no ha terminado. Se inicia más bien ahora la campaña para las elecciones legislativas del 12 y del 19 de junio. Macron tratará de revalidar su mayoría sobre el total de 577 escaños que tiene la Asamblea Nacional, el Parlamento francés. Sin embargo, eso es muy difícil. El lograr los 269 diputados que él tiene ahora y que le ha permitido fortalecer su hiperpresidencialismo y dejar a un costado bastante discreto a la Asamblea Nacional, es demasiado difícil que se pueda reproducir en 2 meses. Al contrario, lo más probable es que República en Marcha, el partido de Macron, retroceda una buena cantidad de ese conjunto de parlamentarios y en función a eso tenga que construir alianzas. Ahora bien, esas alianzas, ¿con quién se van a poder hacer y de qué magnitud van a requerir? Es la duda. Ya Éric Zemmour, este tertuliano ultra que saltó al ruedo político y que inclusive le puso en determinado momento la duda sobre el resultado final favorable a Le Pen, ha llamado a la conformación de un bloque nacional. El bloque nacional debe unirse, declara Zemmour. Construyamos la primera coalición de las derechas y los patriotas. En el otro extremo, Jean-Luc Mélenchon, líder de la izquierda populista y de la Francia insumisa, su partido, que logró el tercer lugar en la primera vuelta, ha declarado que aspira a unir a toda la izquierda bajo su propia tutela y obtener una mayoría en las legislativas, ganarle a República en Marcha de Macron, que le obligue a negociar y a nombrarlo primer ministro, es decir, quien gobierna propiamente a la administración de Francia y gobernar en lo que se denomina, como nos lo señaló este viernes nuestro analista invitado Sebastián Urioste, la cohabitación, que obviamente constituye un proceso complejo de gobierno. Todo esto está por definirse en los siguientes 2 meses, y lo sucedido este domingo tiene varias connotaciones definitivamente. A ver, Emmanuel Macron se une al grupo de presidentes en esta Quinta República, nacida después de la Segunda Guerra Mundial, que se une al grupo de Charles de Gaulle, el fundador de la Quinta República, el socialista François Mitterrand, que gobernó por 2 mandatos de 7 años, el gaullista Jacques Chirac y ahora el liberal Emmanuel Macron. Le Pen consiguió 2.7 billones de votos más que su anterior resultado del 2017, lo cual es un crecimiento importante. Macron ganó 77 de los 107 departamentos franceses, obviamente una clara mayoría territorial, y en París alcanzó el 85% de los votos y ganó también en todos sus alrededores, que aglomeran a una muy importante población de toda la República Francesa. Por género y edad, Macron ganó en casi todos los grupos de edad, pero se impuso con márgenes mayores entre los menores de 24, 61%, los mayores de 60, 59%, y los mayores de 70, con un 71%. Le Pen volvió a ganar entre las personas de 25 a 59 años, donde obtuvo la mitad de los votos de todos ellos. En cuanto a la renta y a la profesión, Macron volvió a ganar entre los que tienen rentas medias y altas. Y si bien ya había ocurrido en 2018, cuando Le Pen ganó más apoyo en las clases populares, ciertamente sigue siendo muy llamativo y es un gran sonido de campana, que la candidata de extrema derecha sumó el 56% del voto de rentas de quienes ganan menos de 1.250 euros. Y evidentemente solo logró un 35% de los que ganan más de 3.000 euros. Esto muestra cómo los sectores populares siguen apoyando a Le Pen. Y hay un retroceso inclusive de la izquierda sobre aquello. Macron gana entre directivos, Le Pen se impone entre los empleados y entre los trabajadores manuales con un 57 y un 67%. El 75 votos de los licenciados universitarios apoyan a Macron y se van empatando prácticamente entre quienes no tienen título universitario o solamente tienen el bachillerato concluido. Respecto a la primera vuelta, Macron obviamente repitió su votación, todos los votantes volvieron a votar por él. Un 42% del voto de Mélenchon se fue a Macron y un 41%, es decir, casi un empate, a Le Pen, mientras que un 17%, se fue a Le Pen y un 41% se abstuvo. Ciertamente no quería votar por ninguna de las dos opciones. Casi toda la votación de Pécresse y Jadot se fueron con Macron también. Y un 11% de otros tampoco salió a votar. A Le Pen se le sumó obviamente la votación fuerte de Zemmour, el otro candidato de derecha. Es muy fuerte y muy importante el crecimiento de Agrupación Nacional del partido de Le Pen y hay que darle mucha importancia en los siguientes años. En 5 años Macron ya no puede participar, Mélenchon va a estar bastante mayor, más de lo que está ahora. Le Pen no va a llegar todavía a las 6 décadas de años y ciertamente se convierte en una peligrosa oportunidad con ese discurso xenófobo, fascista, autoritario, antieuropeo y cada vez mucho más cercano a los discursos iliberales que se han implantado en Polonia y Hungría. Al día siguiente de estos resultados difíciles, Elon Musk compró Twitter. Bueno, y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició hablando sobre América Latina y los riesgos políticos que podrían eclipsar, a su vez, los beneficios económicos de la guerra en Ucrania. Lo que estamos viendo nos llevó también a Ucrania e Indonesia. Y escuchábamos recientemente la columna de análisis de Javier Zárate Taborga sobre lo que pasó esta semana en las elecciones, en la reelección de Emmanuel Macron en Francia. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas en las que estamos. Como saben, iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. A que nos sigan en redes sociales y a que nos visiten en nuestra web en geopolitica.com. Como les adelanté, tendremos el próximo domingo un especial en el cual estaremos hablando sobre en geopolítica. Llevamos 2 años de emisión ininterrumpida. Iniciamos este programa, este espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI en plena pandemia del COVID-19. Y como nos han venido preguntando algunas personas que nos han seguido, que nos han dado su confianza y nos han escuchado, queremos compartirles un poco de la historia de cómo ha sido este programa, cómo nació, cómo ha ido poco a poco evolucionando y cómo confiamos seguir brindando más espacios de análisis internacionales en español. De esta manera entonces yo me despido aquí. Los acompañó Fernando Galindo en esta ocasión desde la ciudad de La Paz, en Bolivia. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.